Estuvo para cualquiera. Nosotros sabemos con equipos complicados así, la diferencia no es de 30 puntos. Nos bajaron a la realidad en el último cuarto, Maculo se encendió, empezó a meter triples con marca encima. Nosotros adelante nos trabamos, no tuvimos el goleo que habíamos tenido el primer tiempo. Y se nos complicó innecesariamente. Sí, porque ustedes contra Obras habían sacado, contra Boca, perdón, habían sacado una buena diferencia. Pero como venía el partido, de que lo fuiste a ver a la cancha, vos también estuviste ahí, donde Boca le da vuelta al juego a Obras Sanitarias, es como estuvieron mucho más firmes y pudieron rematar el trabajo bueno que habían hecho, y hoy casi se les escapa. Seguro, el otro día nos supimos mantener la diferencia, jugamos a un alto nivel durante los 40 minutos, no nos relajamos, cualquiera que entraba al banco rendía igual que los titulares, y hoy no, en el último cuarto no pudimos plasmar lo mismo que el otro día, los dejamos reaccionar, se nos vinieron, y es un equipo con grandes jugadores. Nosotros sabemos que cuando sacamos una diferencia no podemos permitir estas cosas, y hoy lo terminamos sufriendo. Bueno, más allá del sufrimiento ese, finalmente la victoria que termina siendo también holgada, como venía el trámite en la parte final, digo, ¿cómo ves a este Ferro y cómo, qué crees que tiene que mejorar todavía? Bien, venimos jugando bastante bien, nos entendemos, hay bastante química, yo creo que es un equipo casi nuevo, ese segundo partido. Nos falta esa dinámica de juego. Cuando salgamos de visitante vamos a ver cómo estamos. Pero acá nos hicimos bastante fuertes, pese al traspié del segundo tiempo de hoy. Más allá de que nos quedamos con la victoria, como dijiste vos, por 15 puntos, no nos sirve tener esos altibajos. Así que tenemos que trabajar en eso, en mantenernos firmes. Y más que nada, que no nos conviertan tantos puntos. No, sobre todo porque por ahí te agarra otro equipo que en ese momento que te alcanza y se pone a dos, después te gana y es un partido que se pierde, que se lamenta mucho. Seguro, y más que hoy en día la liga está muy pareja. Hay muchos equipos que se han armado muy bien. Pero bueno, lo bueno es que el equipo supo tener el carácter necesario para no dejar que ellos, después que se pusieron a dos puntos, puedan revertir la situación y pudimos sacar otra vez los 15 puntos que necesitábamos para quedarnos con la victoria. Lucho, ¿crees que va a cambiar mucho el rendimiento cuando salgan a jugar de visitante? No, espero que no. Es un equipo con una mentalidad fuerte. Y como te dije, nos estamos entendiendo mejor, un equipo nuevo. Ahora el domingo tenemos el primer juego de visitante con Bahía, un equipo que se mantiene la estructura del año pasado, donde hicieron un muy buen papel. Así que va a ser un rival duro y ahí vamos a ver cómo estamos en la ruta. Sí, un rival duro, además que tiene piernas jóvenes, independientemente de que viene de jugar la Liga Sudamericana, que hoy jugó y ganó y se clasificó, por ahí lo agarran un poquito más cansado. Bueno, felicitaciones para ellos, no sabía el resultado. Sí, de ganaron. Pero sí, seguramente vuelvan cansados de allá, de Chile, en Chile creo que estaban. Maldivia, sí. Seguramente vuelvan cansados. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar más en lo nuestro que en lo de ellos, porque como dijiste vos, son jóvenes y ese cansancio no se siente tanto a esa edad, así que nosotros tenemos que tratar de defender duro y jugar un buen básquet en ofensiva. Luchito, felicitaciones por la victoria. Bueno, gracias Fabi, un abrazo grande. Dale.